a 20 personas y te encontrás con 15 respuestas distintas, muchas de las cuales van a no identificar el sentido de la pregunta, por ejemplo. ¿Entendés? Te van a sonreír y te vas a decir, y depende. La amistad del hombre y la mujer, depende, ¿le gusta? ¿Al muchacho le gusta a la chica o no? Por ejemplo, el occidental no. Pasa por alto e inmediatamente accede al discurso de rebaño que él tiene como garantía de que lo que está viviendo y lo que está pensando es aprobado por un otro, por ese adulto que lo crió en su primera infancia y que le mediatizaba todas las experiencias. Señora, no estamos diciendo que hay que irse a vivir al África. Pero bueno, son las situaciones que nos toca vivir y también me siento identificada, ¿no? Siempre esperando la respuesta del profesor, la aprobación, a ver si hice bien o no mi trabajo. Son contextos donde vivimos, los cuales nos dicen más o menos qué es lo que tenemos que hacer y cómo ser. Y estamos tan acostumbrados a que nos digan qué hacer, cómo sentir, que cuando no tenés a alguien que te dice, empieza tu paranoia y empezás a mirar a los costados y buscas en internet o buscas un libro de autoayuda. Pero es que además en la estructura psíquica del occidental, repito, del occidental, no del humano, existe una cosa que se llama superyó, que es la internalización de ese otro que mediatiza y evalúa toda experiencia que vos hacés y todo lo que sentís. No hace falta que le preguntes a otro ahí. Hay uno adentro, que es la voz de la conciencia, o como quieras llamarle, que está todo el tiempo, ¿por qué está sin hacer nada? Che, pero si seguís así, no puede ser que el cuarto esté tan desordenado. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Ese no es otro, es un otro internalizado, que se ha internalizado, proponemos nosotros, ¿eh? Porque los freudianos me están odiando en este instante. Nosotros decimos, eso es occidental, solamente occidental, y surge por esta intervención permanente del adulto en la experiencia vital del chico en la primera infancia. Ahí se gesta la existencia de este rol que norma, que regula, que organiza, que jerarquiza y que evalúa la experiencia del chico. Entonces, sin esa cosa, el tipo ya después no puede organizarse porque, bueno, aprendió a moverse de esa manera. A que siempre existe alguien allí afuera que me va a organizar, digamos, me va a dar las pautas, las consignas, los modos de hacer y me va a poner los límites. Fíjate cómo se dice en Occidente, a los chicos hay que ponerle límites. Y eso es porque vos fuiste un límite todo el tiempo sin que el chico pudiera él mismo generarlo. Probablemente haya algo de esto, señora. Estamos pensando con usted, no se enoje todavía. Es bueno intervenir tanto en el mundo de los chicos. Usted sabe que acá tenemos un amigo que es Víctor Hugo Morales. Y una vez yo lo escuché decir a Víctor Hugo que él no estaba de acuerdo, igual que yo, con las escuelas de doble turno. Porque la mayor parte de las cosas que él había aprendido, como me pasó a mí, contamos la vez pasada, era fuera de la escuela. Fuera de la escuela. Y escuchamos que incluso expertos docentes a quienes nosotros admiramos y a quienes a veces nos referimos para buscar consejo, dice, no, muchos días de clase. Y nosotros, a la luz de esto que estamos hablando hoy, lo repreguntamos, ¿estás seguro vos que es bueno intervenir tanto en la educación de los chicos? ¿No estás así solapando, dificultando el aprendizaje de los chicos, que surja de ellos lo que fuera? No, Carlos, hay que encauzarlos. Encauzarlos significa uniformarlos en el sentido que los adultos creemos que tiene que ser. Y como decía hace un rato, saquémonos la careta. No los estamos ayudando a ser mejores ni más capaces, sino a parecerse más al modelo que nosotros creemos que es el mejor y que probablemente va a perpetuar las cosas en la sociedad, aparentemente. Porque lo que hacemos es generar niños con el modelo de adulto que nosotros tenemos. Y es el que ya conocemos, el que decía Nadia la otra vez. Le llama a alguien, decirle que no estoy. En definitiva, el modelo también incluye eso. Mientras que si no los, fíjate lo que voy a decir, ¿no? Si no los educáramos tanto, existiría la posibilidad de que el chico, por su propia experiencia, comience a construir valores genuinos y probablemente mejores que los nuestros. Además, los nuestros son declamados, como hemos hablado alguna vez, porque precisamente no hemos sido autores de esos valores, sino que los hemos tomado del discurso de rebaño. No hemos llegado a la conclusión de que para subirse al tacho que tiene 30 centímetros de alto hay que hacerlo con mucho cuidado, sino que hemos mirado al costado y papá que nos decía, cuidado con eso, esos son los valores que hemos tomado. ¿No le parece poca cosa? ¿No podríamos abrirnos a la posibilidad de que las nuevas generaciones salgan un poco más liberadas de estas cadenas de adiestramiento que a través de la estimulación y el supuesto amor les estamos imponiendo? Yo sé que estamos diciendo cosas que son muy fuertes. Lo que queremos es sacudir al oyente. Estamos todos un poco adormecidos, yo también. Así que queremos, con estas palabras un poco fuertes, sacudirlas y decir, che, ¿estás seguro vos que la cosa va por acá? ¿Va por más educación? ¿Más valores? ¿Más imposiciones? ¿Más tomar conciencia? ¿Qué es tomar conciencia? Sumarle un agregado más a este discurso de rebaño. Pero el chico no accede nunca a esos valores por propia convicción, sino por un mecanismo de complacer o de la imagen que quiere dar. Toda una burbuja, una especie de teoría. Después, cuando queman las papas, las personas actúan según lo que han aprendido efectivamente en sus aprendizajes reales, no en lo que declaman y les es aprobado desde afuera. ¿No es así? Sí, lo peor es que estás en una burbuja estás tan cómodo en esa burbuja que, desgraciadamente, la burbuja se te va a romper en algún momento. Y es ahí cuando corremos al psicólogo, corremos al neuropsiquiatra, buscamos alguna terapia, nos refugiamos en algún vicio o en cualquier cosa, porque te sentís tan descolocado cuando te rompe esa burbuja, cuando podés ver más allá de tu naricita. Y suele ser traumático. No a todos se rompe la burbuja al mismo tiempo. A algunos les pasa antes, a otros les pasa después. O tal vez nunca se. O tal vez su burbuja es muy fuerte que no logra reventarse. Pero es tan difícil. A mí me sigue pasando ahora cada vez que charlamos con Carlos y pasa alguna cosa. Se te revienta la burbujita de las creencias. Y es como que te das cuenta que estás en medio del mar y empezás a manotear y no sabes nadar. Porque nunca te enseñaron a nadar. Siempre tuviste el salvavidas puesto. Se te reventó el salvavidas y ¿a quién le reclamás? Anda a llorar al campito, como quien dice, no se puede. No se puede porque no lo aprendiste. No lo aprendiste. En este programa estamos proponiendo que en esta primera infancia lo que se inculca gravemente es este mecanismo de si vas a vivir o no centrado en tu experimentar el mundo. Si vas a vivir centrado o si vas a vivir más bien mirando al costado, atento a lo que te digan que hay que hacer o a lo que no hay que hacer, etc. De tal forma, eso es tan básico que la mayoría de los oyentes occidentales que me están escuchando probablemente tomen una libreta y anoten. Suponete algún oyente que nos tiene fe, viste, que le caemos simpático. Voy a ser más permisivo, no voy a intervenir tanto en la crianza de mis hijos porque de ese modo crecerán mejor. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Está haciendo lo mismo. O sea, no hay salida. Es tan básico el aprendizaje que ha ocurrido en la primera infancia que usted, incluso sus mejores ideas, van a funcionar introyectadas desde afuera. Siendo funcionales a lo mismo, digamos. Claro, porque la estructura suya, psíquica, y la mía, ya tiene esa música. Tienes que bajarte de esa estructura, que es tratar de averiguar cuál es la verdad para hacer las cosas de tal forma que si las hago así, yo mejore mi mundo. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Eso es lo que se inculca en la primera infancia, esa estructura, la que tanto hablamos acá, que es la base de la cultura occidental en particular. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Y nunca te podés salir de esa. Así que no funciona que usted ahora sea más permisivo, porque va a ser más permisivo como forma suya de mejorar el modo en que cría a su hijo para que su hijo salga mejor. ¿Se da cuenta que lo sigue controlando? Sigue en el esquema de la dominación. No se salió del esquema. Ha cambiado sus operativos, sus operaciones, sus artilugios, pero la estructura sigue siendo la misma, que usted es el que sabe, o podría saber, o averiguar, o mejorar, o empeorar el modo en que hay que educar a su hijo. Esa estructura es la que es muy difícil de salirse. Y claro, entonces, ¿cómo hacemos? No sé cómo hacemos, porque cualquier cosa que yo diga a continuación va a funcionar del mismo modo. Usted va a anotar en la libreta qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Tal cual, porque eso es lo que aprendió en la primera infancia. A mirar al costado, a ver, ¿y entonces qué hago? Los ojitos del occidental, del chico de San Francisco en particular, cuando mira al costado para ver, ¿y yo estoy bien acá? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Esa es la mirada. Entonces, ¿cómo hago para educar a mi hijo? Y mira al costado. ¿Cómo salirse de esa? No sé. Yo prefiero que nos quedemos en el no sé. Prefiero que nos quedemos en el no sé y, en todo caso, comenzar a sospechar de ese en nosotros que parece que sabe cómo son las cosas, porque no, escúchame, esto es así, no, yo le escuché decir a fulano que esto es así. Ese habitualmente es un salame. Es el mismo que dice que quiere dejar de fumar y no puede. El mismo que no sabe lo que va a pensar o sentir dentro de 5 minutos. Desconfiar de ese. Y si verdaderamente comenzás a desconfiar de ese, incluido esto que yo le estoy diciendo, ¿no? Obviamente, porque yo también soy ese. Cuando comenzás a desconfiar de ese, en una de esas por lo menos bajás el nivel de soberbia y de creencia de que vos podés intervenir en la crianza de tu hijo. Así que ya por una cuestión de vergüenza vas a decir, no, yo voy a tratar de no arruinar la crianza, porque me doy cuenta que soy un salame. Tal vez él haga algunas cosas que le funcionen y va a ser su naturaleza, su modo, su estilo. Tal vez el discípulo supere al maestro, porque el maestro es un sonso. Cuídelo, que no se lastime, que no se dañe, que tenga para comer, pero no lo vaya a abrazar. Espera que él venga a abrazarlo. ¿Se da cuenta el tesoro que le regala si eso ocurre? Es valiosísimo. Si no, usted le está todo el tiempo mutilando su impulso de abrazar cuando usted se anticipa. Esta no es la verdad, señora. Es una pincelada, aunque sea para que festeje secretamente cuando su hijo tome alguna iniciativa. La bruja de las palabras. Y de hecho no hay una verdad, hay muchas. Así que nosotros podemos elegir la que nos guste más, la que nos caiga mejor, la que, no sé, la que nos guste. Hoy me quedo con la hermosa incertidumbre de no saber qué hacer el día que tenga un hijo. Me quedo así, toda pensante, pensando y sintiendo, porque el cuerpo se me puso blandito, porque me siento así en duda, pero está bueno a ver qué surge. La invito, señora, a que dude mucho. Este modo de criar a los hijos, avasallándolos en sus tiempos y en sus modos, impidiendo que se extiendan sus bracitos cuando sea que deban extenderse, este es el modo ideal de criar esclavos, que no van a saber lo que les pasa, que van a estar siempre al costado mirando qué es lo que hay que hacer. Es que este es el origen de la cultura occidental. Una cultura con esclavos, con reyes, con vasallos. Ahí funciona perfecto. Mutílele todos los impulsos para que no aprenda, para que no sepa, para que no pueda accionar sobre su vida. Porque va a ser otro el que va a accionar sobre su vida. Ese es el esquema del esclavo. ¿Se da cuenta, no? Dele todas las respuestas para que no tenga duda y para que no busque en otro lado. Porque una persona que piensa por sí misma es peligrosa. Y eso no nos sirve. En un par de minutos Galeano va a decir que algunos dioses se quedan extasiados o algo parecido a eso con la duda, saborean la duda, viven allí en la duda. Porque este modo de criar a los hijos que tenemos en Occidente es simétrico de una religión, de las creencias religiosas. Aunque usted ya no crea más en los dioses tradicionales, la estructura de un dios que dice cómo son las cosas, cómo hay que hacerla, y para qué cosas hay castigo, para cuáles hay premio, esto es simétrico del modo en que criamos a los hijos. Los criamos de ese modo para salvarlos del infierno, para que no hagan cosas malas. Estamos con esa ansiedad de que el chico salga bien, que sea un hombre de bien. Estos modos son simétricos de este dios autoritario que baja línea, que marca lo que está bien y lo que está mal. Entonces, el rol de un padre es inculcar a cada instante, a cada minuto, dónde está la senda correcta y qué es lo que no es correcto. Si el chico se llega a tocar ahí, aunque tenga 6 meses, la madre modestamente le retira la mano. Es casi instintivo de la cultura occidental. Mientras que en las culturas ancestrales hemos visto que el desparramo es completo y, como usted sabe, hay muchos menos degenerados en las culturas ancestrales que en Occidente, por cierto, ¿no? Las culturas ancestrales, en cambio, tienen otro tipo de concepción religiosa. Son varios dioses habitualmente. Y son dioses, que festejan el baile y las maracas y las panderetas, que celebran la duda, que son distintos entre sí, no hay uno solo, sino que cada dios impone su color, su posibilidad. Y entonces, ¿usted cómo puede saber si esa cosa loca que está haciendo su hijo está bien o está mal? No hay modo de saberlo, porque puede ser que usted todavía no conozca el dios que está alumbrando ese desarrollo de su hijo. Y bueno, ahora quédese 5 minutos así, sin pensar en nada, mire al techo y después haga lo que tenga ganas de hacer. Espere a recibir ese abrazo, ¿no? Ese abrazo que a veces llega. ¿Se dieron cuenta que a veces ni siquiera sabemos lo que queremos? No sabemos, no nos conocemos. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Pero el dios de la Biblia no es el único que vive en América. Hay otros. Desde aquellos muy lejanos tiempos en que la mujer y el hombre soñaron que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán, y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la 6ª temporada, año 2014.